Hola amigos, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Estamos compartiendo este espacio radial que di en llamar Ese Amigo del Alma, y desde donde quiero invitarlos a que juntos recorramos esta hermosa Argentina que Dios nos regaló, que si bien nos cuesta conocerla, entenderla, disfrutarla y principalmente quererla, no podemos dejar de saber que ahí está, con sus bellezas, y lo más importante, son nuestras. Acabo de regresar de un viaje y se los quiero contar. Puerto Pirámides, en Madrid, considerado el mejor lugar del mundo para el avistaje de ballenas. Según National Geographic, las costas de Chubut figuran primeras en un ranking mundial de 10 santuarios naturales. Este prestigioso multimedio, de gran predicamento en el tratamiento periodístico de coberturas relacionadas con la naturaleza, publicó en su última edición una nota donde mencionaba a los 10 mejores lugares para realizar el avistaje de ballenas. El primer lugar indiscutido lo ocupa Puerto Pirámides, en la península Valdés, Chubut. Llegando a Puerto Madryn, ubicada a 1.400 kilómetros al sur de Buenos Aires, capital, lo primero que uno puede disfrutar es el cielo. Ese cielo eterno del horizonte típico de la estepa patagónica que en Madryn pareciera ampliarse aún más al mezclarse con el espejo que forma el tranquilo mar azul atrapado en el Golfo Nuevo. Y es ahí, en ese abrazo geográfico donde, cada año, entre mayo y diciembre, las ballenas de la especie franca austral vienen a parearse y a alumbrar a las nuevas crías de estos gigantes marinos que miden entre 15 y 18 metros y pesan, en promedio, 40 toneladas. Antes de emprender cualquier excursión que permita ver de cerca la rica variedad de fauna marina en Puerto Madryn y alrededores, conviene visitar el Ecocentro, un espacio cultural y científico dedicado a la conservación del mar, permitiendo a los visitantes conocer información detallada sobre la ballena franca austral. También el turista puede interiorizarse de todo lo relacionado con estos enormes ejemplares camino al avistaje en el centro de visitantes y de interpretación. La forma de acercarse a las ballenas es visitar Puerto Pirámides, el pequeño e idílico pueblo ubicado sobre la costa opuesta del Golfo Nuevo, a 100 kilómetros de Madryn. Ahí ya tendremos el avistamiento de ballenas, recientemente elegido como el mejor lugar del mundo para hacerlo, siendo orgullosamente parte de nuestra querida Argentina. El avistaje desde la orilla es un ejercicio aún más estimulante para los sentidos en el páramo del área natural protegida, El Doradillo. Desde el mirador de punta a flecha pueden verse juguetear estos enormes ejemplares. Al optar por el avistamiento embarcado, otras son las emociones y la adrenalina que cada turista experimenta. La embarcación navega costeando para avanzar después 2 millas mar adentro con todo el pasaje listo para el momento de la visualización de la gran función de la naturaleza. La primer ballena se divisa a estribor. Su desplazamiento va dejando aureolas celestes en la superficie del mar, donde apenas se alcanzan a ver mínimas manchas de su lomo oscuro, pero de repente su cola emerge en una pirueta increíble. Luego, a no más de 3 metros de la embarcación, aparece un cortejo de ballenas, machos y hembras. 4 ejemplares se asoman y se sumergen. varias veces en una danza frenética que nos deja a todos empapados. La hembra se dispone a satisfacer tanta expectativa a su manera. Se estira panza arriba, acosada por tres machos, y por un buen rato deja sobresalir su estilizada aleta pectoral. Al lado de la embarcación aparece otra enorme ballena madre con su ballenato jugando mansamente entre los brillos de las callosidades adheridas a su cabeza. Asoma uno de sus grandes ojos, fijamente clavado en los rostros de los turistas deslumbrados y asombrados por el espectáculo fascinante que están viendo. Recorriendo nuestra querida Argentina, debemos reconocer que toda la belleza que nos atrae coincide también con esa belleza que nos atrapa y enamora. Muchas gracias, amigos, por estar del otro lado. Luis Agnoletto los saluda y se despide. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios, de cualquier manera que lo imaginen, los bendiga.